pesar de que te vayas, me está partiendo el alma. Te vas, compa, Dios, te llevarás todos mis sueños, porque después de ti ya nada más me importa. No sabes cuánto diera porque de mí jamás te fueras. Voy a llorar por ti, cariño mío. Voy a extrañarte cada día de mi existir. Voy a llorar por ti en este olvido, porque me dejas, amor mío, a sufrir. ¡Ay! ¡Yes, mis rieleros! ¡Qué bárbaros! ¡Pues que no! ¡Claro que sí! Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste. Tal vez debí no haberme dado por completo, pero lo hice por amor, ahora sé que fue mi error. Qué mal, que ya no puedo detener tus intenciones, y que te marchas aún sabiendo que te amo, pero no sabes cuánto diera porque de mí jamás te fueras. Voy a llorar por ti, cariño mío. Voy a extrañarte cada día de mi existir.